Hermanos y hermanas en Cristo, buenísimas tardes. Una vez más aquí su hermano en Cristo, Jorge Vargas, en vivo y en el aire. Bendito sea Dios que aquí estamos una vez más. Yo estoy con gran felicidad y definitivamente agradecido a todos ustedes que han apoyado este movimiento, esta radio, Tepeyac Radio aquí, 1300 AM, que estoy orgullosamente aquí una vez más tratando con lo que Dios me pueda otorgar y me pueda indicar para poder clamar hacia ustedes, hermanos. Una vez más, yo soy Jorge Vargas, si se acuerdan de mí, ¿verdad? Porque ya han pasado un tiempecito que hemos estado ausentes aquí en la radio, pero bendito sea Dios que aquí estamos una vez más. Y nada más quiero extender mi gratitud a todos los que están aquí trabajando duro siempre en la radio. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Definitivamente, adiós. Gracias, Dios mío, por dejarnos estar aquí una vez más para hablar, para predicar, para decir la buena nueva, ¿verdad? Para poder continuar contribuyendo con lo que nosotros, aunque somos humanos, tratar de reflejar esa vida de Dios aquí en la tierra, que es lo que Jesús quiere, hermanos y hermanas, que nosotros podamos compartir esa vida, ese reflejo que Cristo mismo quiere que continuemos a expresar el uno al otro, ¿verdad? Esa hermandad. Vamos a iniciar esto con una oración, porque definitivamente tenemos que empezar un nuevo empezar, ¿verdad? Un nuevo crecer. Como habían dicho anteriormente en esta radio, de que estamos aquí, no era el fin, si se acuerdan, no era el fin, sino nada más otro comienzo que se le da a otro fruto de esta radio. Y antes de eso vamos a empezar con una oración a Dios, primeramente a Dios, a la Virgen, y definitivamente a los santos que siempre nos están ayudando y nos apoyan, porque ellos quieren que nosotros también veamos esa beatificación, que veamos esa visión beatífica, seamos santos como ellos, porque ellos saben que plenamente uno, para ser feliz, plenamente tenemos que ser perfectos como Cristo también era y es perfecto, ¿verdad? Porque todavía Cristo vive, Él vive, hermanos y hermanas, está vivo ahorita mismo, y también la Virgen María. Hay que expresar esa gratitud a Él y a la Virgen, a los santos, por medio de esta oración. Lo hacemos todos, los que puedan hacerlo conmigo, por favor, lo hacemos en nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, primeramente te quiero dar gracias por todo lo que nos das, todo lo que nos ayudas a crecer, Padre Eterno. Te damos gracias porque es por ti, Dios eterno, de que podemos hacer esto. Podemos vivir una vida feliz contigo. Y a lo que se requiere para hacer esto es fe, amor y esperanza, Padre eterno. Y esto lo tenemos gracias a ti, que nos ayudas a crecer. Porque ese es tu plan, Padre eterno. Es que nosotros podamos conocerte, podamos amarte y podemos hablarle y enseñar a los demás de ti. So, te pido que me uses a mí como instrumento, porque es lo que quiero hacer, Señor. No por mí mismo, sino por ti. Quiero ser ese instrumento para ti, para poder llegar a los corazones de aquellos que quizás necesiten ese aliento de esperanza, ese aliento de amor, ese abrazo de hermandad. Te pido, Padre eterno, que me envíes tu Espíritu Santo. A ti, Señor Espíritu Santo, te pido que por favor vengas y derrames sobre mí lo que necesito para ser como tú, ¿verdad? Que quiero reflejar esa vida de Jesús, que Él lo es todo. Es nuestro principio y nuestro fin. Él es el que yo personalmente quiero reflejar en mi vida, porque Él ha amado perfectamente bien. Y yo quiero enseñarle a mis hermanos cómo amar, y en ese proceso amarte a ti, Señor, y amarme a mí mismo y a mi prójimo. Y no lo puedo hacer sin tu ayuda, Espíritu Santo. Te pido, Jesús, que como tú, que has vivido y has caminado en esta vida y nos has dado una instrucción perfecta, estas instrucciones básicas que se conoce como tu palabra en la Biblia, son instrucciones básicas antes de irse de este mundo. Son nada más en sí dos cosas que nos dices que tenemos que hacer: amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras ganas, con toda nuestra mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. So, te pido, Jesús, que me ayudes a hacer eso, porque si no podemos hacer eso, estamos perdidos, ¿verdad? Ese es nuestro fin, ser como tú, ser un Jesús vivo en este mundo. So te pido, Jesús, que por medio de los méritos de que tú nos has ganado en la cruz, por favor, ayúdame con esa gracia. Y yo me pongo en disposición, que es lo importante, Jesús, que yo tenga una disposición de poder querer santo como tú, de querer ser santo, de querer reflejar tu vida en la mía. So te pido que ayúdame, Jesús, porque sí lo necesito y reconozco que muchos que están escuchándome en este momento y los que no me están escuchando, por razones de ellos mismos, de que todos necesitamos de ti. Todo esto lo ofrezco imitando las palabras que tú me enseñaste, Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Padre, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del malo. Amén. Madre Santísima, a ti que siempre, Madre Santa, tú siempre nos estás cuidando. Siempre andas buscando ese hijo que está desviado. Siempre andas ahí cuidándonos como la madre que eres. Y continúas haciendo con ese amor maternal. Madre Santísima, te pido en este momento, y tengo fe de que me estás escuchando, porque aunque no seas Dios, tú tienes esas gracias perfectas y esas virtudes y esas habilidades que tendremos nosotros del cuerpo glorioso que ahora tú estás experimentando en este momento con Cristo. Y tú puedes escuchar estas palabras, Madre Santísima, esta plegaria, esta oración que es de auxilio. Te pido, Madre Santísima, que ayúdame. Esta es mi oración, que me ayudes, Madre Santa, a amar a Jesús, a adorarlo y a servirlo y a compartirlo con los demás como tú lo haces y lo hacías en los tiempos que estabas aquí con él en Nazaret, y ahora continúas haciéndolo alrededor del mundo por medio de esa intercesión maternal que es tuya, por esa oración. Ayúdame a cómo amarlo y a compartirlo, Madre Santa, porque ninguna persona puede amar a un hijo más que una propia madre. Perdón, ninguna persona en este mundo puede llegar a conocer y amar a un hijo más que una madre. Los papás también los aman, pero el amor de una madre es increíble, increíble. Y no es para poner a mal a los papás, claro que no. Nada más es para poner como en perspectiva única el amor único que es de una madre. Y tú lo tienes, Madre Santísima. Ese amor que yo quiero conocer, ese amor que yo quiero practicar con Jesús, con Dios, con los santos, contigo, Madre Santísima. Te pido que me ayudes a conocer, a amar y a servir a Dios. Que tú lo haces plenamente, lo haces perfectamente, y te pido que nos ayudes a hacerlo. So, a ti te extendemos esas palabras y las repetimos, las palabras de San Gabriel Arcángel cuando él te visitó a invitarte a ser la Madre de Dios, y a tu prima Santa Isabel, que visitaste a ayudarle cuando estaba embarazada con San Juan el Bautista en su vientre. A ti te decimos, y en unión con todos los santos y ángeles, te decimos, Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre mía, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran en el principio, es ahora y siempre, y lo será por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos en Cristo, fíjense, estoy tan feliz de estar aquí porque bendito sea Dios que Él me ha dado y me ha preparado con cosas con que hablarles. Y les voy a contar, les voy a confesar algo. Yo no me he preparado para este tema. De hecho, no tengo ni un tema que he preparado, nada más vine con confianza de que el Espíritu Santo me va a guiar. Vine con el catecismo de nuestra iglesia, de la fe que Jesús instituyó, con un librecito que se llama Yo Creo, Yo Rezo, que nos ayuda a rezar el Santo Rosario. Pero en sí vengo con confianza de que Dios me va a usar como instrumento. ¿Okay? So vamos a iniciar esto. Fíjense lo que quiero enfatizar. Cuando uno reza al Padre Nuestro, estas van a ser 2 horas de aprendizaje. Y les voy a dejar saber ahorita que las líneas están abiertas para recibir llamadas de aquellos que gusten preguntar. Si has tenido algo en tu vida, alguna duda o pregunta o algo de la fe, hermano y hermana, estas 2 horas son para ti. Al igual que son todas las horas que están en esta radio. pero específicamente en este programa, el poder de conocer la verdad, se les abre las puertas a aquellos que gusten o tengan una duda, gusten alguna enseñanza sobre qué dice la iglesia sobre cierto tema, se le titula el micrófono abierto, ¿verdad? Donde en estas dos horas ustedes pueden llamar, el número es el 251-6196. Aquí preparados en Cristo, en nombre de Jesús, para aquellos que quieran compartir una pregunta, una duda, o quizás te gustaría compartir algo que ya conoces con nuestros hermanos y hermanas que nos están escuchando. Y bendito sea Dios, aquí están bienvenidos todas las llamadas, ¿verdad? Empezaremos. Usando el catecismo de la Iglesia Católica, hermanos y hermanas, fíjense que la vida del hombre dice, en el prólogo dice que la vida del hombre es para conocer y amar a Dios. Punto y aparte. Tú, hermano y hermana, yo, hermano y hermana, yo y tú estamos en existencia ahorita, no para acumular todo el dinero del mundo, no para acumular las riquezas, para ser famosos, para estar en la tele. No, esas son cosas materiales que no son malas en sí, pero por los métodos que ha usado el demonio, nuestro enemigo, lo que es la televisión y lo que es la radio ahora en día, se llaman tiempos seculares ahora en día, se han pervertido. Y ustedes me conocen y soy una persona que cuando hablo a veces, como se dice, sin pelos en la boca, hablo con la realidad y la verdad, ¿verdad? ¿Qué es la realidad de ahora en día? De que la tele y el radio y las películas han sido llevadas a un nivel malo. Y si te fijas, si uno se fija, se pone a sentar enfrente de esa televisión, enfrente de esa radio secular, ¿verdad? De estos tiempos, puedes llegar a una conclusión sana y verdadera de que estamos en un tiempo muy difícil donde la fe está siendo atacada. Y esta es una realidad. La fe, tu fe, la fe que la iglesia que Jesús vino a instituir está en ataque y ha estado desde, les voy a decir, el ataque empezó no cuando Jesús vino, no. Esto empezó muchísimo tiempo antes. Fíjense, fue en el libro del Génesis. Antes de que cualquier otro ser existiera aparte de Adán y Eva, sucedió de que la guerra inició. La guerra entre el demonio, la serpiente, Satanás, Ave María Purísima, y el ser humano. ¿Dónde? Quizás te preguntarías, ¿dónde empezó esa guerra? En el primer libro de Génesis, capítulo 3, versículo, creo que es el 14 en adelante, donde se trata de que después de la caída, Dios miró al demonio, Dios miró al diablo, vio a la serpiente, y le dijo, por lo que ha sucedido, yo pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. Tú la atacarás y le es su talón, pero él te aplastará la cabeza, ¿verdad? Eso tiene un término teológico que puede revelar lo que Dios en ese momento planeó para la salvación de la raza humana. Dios inició en ese momento el gran plan de salvación. Ese plan se llama en teología el proto-evangelius, donde Dios, la Santísima Trinidad, miró que algo grave había sucedido. Entonces, en su infinita sabiduría, Dios tomó lo que sucedió y, usando términos para que nosotros podamos entender, Él dijo, aquí va a haber una guerra, ¿verdad? Va a haber una guerra. La raza humana, por ser débil y cayó y pecó, va a tener que batallar. Pero mi hijo va a ser ese que va a venir por medio de la mujer, va a aplastar ese mal. Y nosotros tenemos que conocer quién es él y cómo vencerlo al demonio, a Satanás. ¿Ves? Y San Jerónimo había dicho algo muy importante. Él es uno de los doctores de la fe. un doctor de fe, él es un santo que ha sido canonizado y reconocido como uno de los pocos que han sido dado el título del doctor de la fe. San Jerónimo dijo que la ignorancia de la Sagrada Escritura es ignorancia de Jesús. Y aunque eso no haya sido escrito en la Biblia, es una realidad que podemos confirmar como católicos. Fíjense, el hecho de ignorar la Sagrada Escritura, obviamente es como ignorar quién es Jesús. Porque si la vida de Jesús, Dios mismo, es interpretada, enseñada, ¿verdad? Y compartida por medio de la Biblia, este libro, este texto que se nos vino, no por manos de ser humanos, porque aunque el ser humano haya escrito palabra por palabra, quien fue el que le dijo, el autor real, el autor que le dijo, escribe esto, fue el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y aquí estamos, y quiero dejarles saber una vez más, que si alguien tiene una pregunta allá afuera, que gustaría preguntar sobre qué es la fe, por ejemplo, ¿por qué nosotros católicos hacemos esto? ¿Por qué damos una genuflexión? ¿Por qué doblamos la rodilla frente a ese altar, frente a esa casita de oro chiquita que yo no sé qué es? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? ¿Por qué se llama eso? ¿Qué es la Eucaristía? ¿Qué vino Jesús a compartir? ¿Verdad? Si tú en tu vida has tenido alguna pregunta, llámanos aquí a Tepeyac Radio 1300 AM. Les voy a dar el número una vez más. El número es el 559-251-6196. Si quieres preguntarme algo a mí, Jorge Vargas, que quiere contestar esa pregunta, y en Cristo Jesús trataré lo más que tenga de clarificar o explicar algo. Aunque no sea teólogo yo, sí he leído un buen de libros teológicos, el catecismo, he leído libros de santos, libros que han tenido el imprimatur de la iglesia, que son apoyados de nuestra madre iglesia, ¿verdad? Aunque no sea teólogo, he leído y Dios me ha preparado, y Dios me tiene aquí, no por coincidencia, sino que Él ha reconocido que yo en mí tengo algo para compartirte a ti. So, si tú tienes una pregunta, llama al 559-251-6196, y aquí estaré y trataré lo más que pueda de contestar tu preguntita. Continuando. El ser humano vino a conocer y amar a Dios. Dice el catecismo en el prólogo, capítulo 1, dice: la vida del hombre, conocer y amar a Dios. Fíjense en estas palabras de sabiduría. Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad y ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Fíjense, un sinónimo de la palabra bienaventurada significa bendito, glorioso, bendito. Y dice, Dios que es por sí mismo bendito, bueno, santo, creó al hombre de la nada para que el hombre también pueda ser bendito también, ¿verdad? Para que el hombre pueda ser bendito, pueda ser bienaventurado. Continúa diciendo, por eso, en todo tiempo y en todo lugar, se hace cercano al hombre, le llama y le ayuda a buscar en todo lugar, y le ayuda a conocerle y amarle con todas sus fuerzas. Convoca a todos los hombres que el pecado dispersó a la unidad de su familia. Entonces el pecado nos dividió a nosotros a Dios. Ha creado el pecado la división entre nosotros y Dios, ¿verdad? Y sí, es cierto, es lo que es el pecado. Es la separación entre Dios y yo. Cuando tú, hermano y hermana, cuando tú decides, y fíjate, sí es cierto, tú decides pecar. Está la tentación y uno toma, usando la inteligencia, lo que Dios nos ha dado por el Espíritu, la inteligencia como personas razonables para entender, nos da la inteligencia para entender, y uno toma decisión propia de hacer o no hacer, ¿verdad? Eso se llama la voluntad. Y el ser humano ha sido dado ese gran regalo de poder escoger. Dios no te controla. Nosotros no somos títeres, hermanos. Uno decide o separarse o unirse a Dios. por medio de decirle sí o no al pecado. La concupiscencia, esa inclinación natural por el pecado original de cada ser humano que está dentro de nosotros, nos arrastra como cadenas, hermanos y hermanas. Pero nosotros, en el nombre de Jesús, tenemos que levantarnos y decirle: Señor, ayúdame, que me están tentando ahorita. Ayúdame a vencer esta tentación, Señor. Con tu gracia, con tu sangre, te pido, Señor, ayúdame, porque me están tentando. Y no quiero caer en esa tentación, porque si nosotros caemos en esa tentación y cometemos ese pecado, hermano y hermana, y esta es la verdad, y la verdad no peca, pero sí incomoda, tú decidiste, si cometes ese pecado, tú decidiste separarte de Dios. Punto y aparte. Tú escogiste separarte de Él. Y eso es algo que Dios no quiere. Él nos creó para estar siempre con Él. Pero por el orgullo, por la tentación que el demonio puso, por la caída primera de nuestros primeros padres, sucedió de que esta debilidad se nos pasó a nosotros también. So, uno como cristiano, como hijo de Dios, tiene que saber, conocer cuando uno está siendo tentado por el orgullo, por la avaricia, por el enojo, por el rencor, por el apetito sexual, por lo que sea. Tiene que uno conocer y entender: aquí estoy cayendo en tentación. Y fíjate, Dios te ha dado una voz de Él, un llamamiento que se llama conciencia, para que tú pienses dos veces antes de actuar. Y hay de nosotros si decidimos decirle no a la conciencia, ¿verdad? Y todos ustedes que me están escuchando, fíjense, lo que les estoy diciendo es verdad. Y se lo digo por mi propio testimonio, de que la conciencia sí nos habla, ¿verdad que sí? Y si quieren confirmar, llámenme aquí al 251-6196. Llamen y digan: sí, es cierto que yo he escuchado esa voz y yo la he ignorado. Y se los confirmo, yo también soy pecador, yo no soy nada perfecto, pero yo estoy tratando con la gracia de Dios, y que le he dicho sí al Espíritu Santo, ese llamamiento de ser santo. Le digo: Señor, perdóname primeramente, pero enséñame cómo ser santo, y te pido perdón porque soy un pecador. Reconozco que soy pecador, pero quiero tener esa disposición para ser santo, porque es lo que tú quieres, Señor Dios mío. Tú quieres que yo sea perfecto. Tú mismo lo dijiste en el Evangelio: sean perfectos como su Padre en el cielo es perfecto. Él es perfecto y ustedes pueden hacerlo también, ¿verdad? So, no hay que separarnos, hermanos y hermanas. El pecado te separa. No hay que separarnos. Continúa el prólogo diciendo: el pecado nos divide a esa unidad de su familia, de la iglesia. Para lograrlo, llegada a la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo como Redentor y Salvador. En Él y por Él llama a los hombres a ser, en el Espíritu Santo, sus hijos de adopción y, por tanto, los herederos de su vida bienaventurada. Bendito sea Dios. Vida bienaventurada. ¿Cómo la ven, hermanos y hermanas? Esta vida que estamos pasando es una vida... es una vida pacífica, es una vida que va a pasar. Y lo digo como en términos de que es como dicen los santos, es un abrir y cerrar de ojos. Es como una flor, en un día crece, se abre y luego se cierra, ¿verdad? Esta vida es pasajera, es rápida. So, no hay que aferrarnos a cosas de este mundo. Yo te pido en Cristo, hermano y hermana, te pido por la Virgen y los santos, no se aferren a las cosas de este mundo. Si eres un fanático de los deportes como el fútbol, a mí me gusta el fútbol, no les voy a mentir, el fútbol americano, no tanto el soccer, ¿verdad? Pero el fútbol americano me encanta, me fascina, como quizás como en los tiempos romanos, lo que eran los Juegos Olímpicos allá, la gente se fascinaba, ¿verdad? Los deportes son algo bueno, son algo que nos ayuda a admirar la potencia que tiene el cuerpo humano, y eso es admirable, eso es bueno. Porque todos somos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Pero también uno puede crear el fanatismo. Y cuando caemos en el fanatismo, no nada más de deportes, puedes caer en fanatismo o idolatría. De verdad, lo que es el apetito sexual, lo que es el apetito a la música, al placer, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, porque eso nos puede separar de Dios. Y Dios no quiere que suceda eso, hermano y hermana. So, una vez más, vamos a ir a una pausita aquí en Tepeyac Radio y ahorita regresamos con sus llamadas. Si gustan llamar al 559-251-6196. Estamos aquí preparados para contestar tus preguntas. Su hermano Jorge Vargas en Cristo, preparado, y ahorita regresamos en unos minutitos. Hermanos y hermanas en Cristo, una vez más, bienvenidos aquí a Tepeyac Radio 1300 AM. Una vez más con ustedes, su hermano en Cristo, Jorge Vargas. Bendito sea Dios que me ha dado otra oportunidad para compartir la verdad con ustedes, ya que Dios me tiene aquí para eso, ¿verdad? Para compartir esa verdad que Él quiere que ustedes quizás escuchen quizás por la primera vez o que reafinen una vez más. ¿Y de qué se trata ahora en día, hermanos y hermanas? De la verdad, de transmitir esta fe. Como dice el Catecismo de la Iglesia, en el prólogo, capítulo número 2, dice que como seres humanos tenemos que transmitir la fe, y esto se llama la catequesis, ¿verdad? ¿Qué es la catequesis? Dice, muy pronto se llamó catequesis al conjunto de los esfuerzos realizados en la Iglesia para ser discípulos, para ayudar a los hombres a creer en Jesús, que Él es el Hijo de Dios, a fin de que, creyendo esto, tengan la vida en su nombre, y para educarlos e instruirlos en esta vida y construir así el cuerpo de Cristo. Fíjense qué palabras tan significativas, ¿verdad? Para que ellos puedan entender, a conocer quién es Dios. Ahora tenemos un gran problema, hermanos y hermanas, y no es para hablar de cosas negativas, pero tenemos que hablar de las cosas que nos afectan como seres humanos y definitivamente cómo nos afectan como cristianos. El cristianismo está siendo afectado, está siendo atacado por gente que, hay que decir las cosas como son, gente que no cree en Jesús, no cree en Dios, no cree en la Biblia. Dicen que la Biblia nada más es un libro viejecito, ¿verdad? Aquí tenemos una llamadita, vamos a ver, vamos a contestarla. Hermano y hermana en Cristo, Tepeyac Radio 1300 AM, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Sí, soy yo, hermana. Thank you. usted, hermana Magdalena, y bendito sea Dios que me ha llamado, porque sí me acuerdo de usted, y gracias por llamarme primeramente, y gracias por apoyar esta que es su radio, su estación, hermana, y no se olvide de, por favor, rezar por nosotros, especialmente por mí, porque fíjese que el enemigo no quiere que hable, ¿verdad? Bueno, definitivamente yo nací en Guadalajara, Jalisco, y a la edad de siete años fue cuando mis papás decidieron que para poder tener una vida mejor, bendito sea Dios que me trajeron para acá, ¿verdad? Para los Estados Unidos, y acá estoy, acá crecí, y soy de Guadalajara, soy jalicense, y Oh, fíjese. Oh, a usted, hermana, pero sí, y le continúo diciendo de que sí, yo nací allá y me vine acá, y fíjese que sí, la contestación sobre si mis papás son religiosos, fíjese que sí son. Cada domingo ellos me han dado lo que más aprecio, que es la fe, que es la verdad, que es nuestra madre iglesia, ¿verdad? Ellos me bautizaron, ellos decidieron de que lo mejor que ellos tenían que darme era la fe, la verdadera fe que Jesús vino a instituir, ¿verdad? Y es esta iglesia. Soy bautizado aquí en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Soy un heredero de lo que ojalá yo tengo la esperanza en tener cuando yo me muera, y que es lo más importante de esta vida, ¿verdad? Bueno, gracias, y se lo agradezco, y me da como así cierto, desafortunadamente el mundo los ha desviado, ¿verdad? Y gracias, y por favor continúe rezando, y especialmente por Jorge Vargas, que está hablando con usted, porque el enemigo no quiere que yo hable y va a tratar de atacarme con lo más que pueda, ¿verdad? So, gracias, hermana Magdalena, y Dios la bendiga, y continúe escuchándonos, y por favor, mantén. Amén. Y para que continuemos a construir, para que como humanos, para que que estemos en comunión de santos, para que podamos construir el reinado de Cristo aquí en la tierra, ¿verdad? Bendito seas. Bueno, gracias, hermana Magdalena, y a Dios la siga bendiciendo y la otorgue con grandes bendiciones, ¿eh? Gracias. Bye bye. Bueno, hermanas y hermanos, acaban de escuchar a la hermana Magdalena, que es una persona que admiramos muchísimo aquí en la radio, porque habla y mantiene esa conexión con el mundo que nos está escuchando, y al igual ustedes, pero a veces uno tiene penita como hablar, ¿verdad? O llamar, como que no sé, como me da cosa, ¿verdad? Me da como miedito, no me gusta cómo se escucha mi voz. No tengan miedo, hermanos y hermanas, llamen aquí, sin duda alguna, llamen aquí al 251-6196. Si tienen alguna pregunta, comentario, como la hermana Magdalena acaba de compartir, que definitivamente ella es una persona piadosa. Esto yo se los puedo decir, que sí es cierto, es una gran persona piadosa, que le encanta la fe, le encanta conocer de qué es, quién es Dios, que le encanta compartir. No sé, es una persona que definitivamente yo como persona, yo admiro, porque ella quiere seguir los pasos de Dios. Se quiere seguir los pasos de Cristo y los de la Virgen, y quiere ser un apóstol de Dios. Y se le nota que ella quiere continuar siendo esa discípula, y yo le pido a Dios. Y una vez tuve una conversación con ella, le dije: oiga, hermana Magdalena, debería usted bueno, tenemos otra llamadita aquí en Tepeyac Radio, vamos a ver. Tepeyac Radio, ¿con quién hablamos? Lola, ¿cómo está, hermano? Gracias. Definitivamente, sí, a él. Amén. Gracias. Gracias. Gracias. ¿Le puedo preguntar algo, hermana? ¿Es fácil seguir los pasos de Jesús? ¿Verdad? Eso, mero. Ahí está la clave, ¿verdad? Tener la disposición, tener las ganas. Porque la gente se desanima. Yo conocía, ¿puedo compartir con usted? Conocí un hermano que yo trabajaba con él. Él me decía, pues ¿para qué ir a la iglesia? ¿Por qué voy a seguir siendo hipócrita? Dijo, porque cuando voy a misa, lo único que miro son las mujeres. Le dije, hermano, estás... No, eso está mal. Yo en aquel tiempo yo no sabía cómo contestarle. Pero le dije, yo le dije a lo que conocía en ese tiempo, fue hace como 11 años, le dije, yo voy a misa porque mis papás me dijeron de que eso es lo mejor para mí, ¿verdad? Y ahora le puedo, si alguien me dice, pues ¿para qué voy a misa para ser hipócrita? Le digo, no, primeramente vas a misa porque es un mandato de Dios, ¿verdad? Segundo, por eso que es porque es nuestro llamado a conocerlo a Él. Y luego ya cuando lo conoces puedes vivir una vida mejor y más sana y más feliz. Y es lo que la gente no sabe, que piensa que la felicidad está en un programa de tele, o la felicidad está en el linar, o está en el sexo, está en el alcohol, y no es cierto. Eso es placer, placer que viene y va, como el agua abajo de en un río, ¿verdad? Viene y va, eso es placer, pero lo que es el gozo es eterno, el gozo es eterno, y el gozo nada más viene de la felicidad de estar con Dios. Amén. Amén. Y antes de que colgamos aquí, hermano, le puedo preguntar una última cosa. A ver, le voy a poner una situación aquí. Imagínese que este fuera su único mensaje de usted al mundo. Si después de este momento usted, pues, quizás se fuera de este mundo a la vida que sigue, ¿verdad? Si estas fueran sus últimas preguntas hacia el mundo y pudiera dar un mensaje a los hermanos y hermanas que nos estén escuchando, ¿qué fuera ese mensaje? Amén. Bueno, hermana, no, síguele. Sí. Amén. Wow. Gracias. Nada más le quiero extender las gracias a usted y también decirle a usted felicidades, ¿sabe por qué? Porque Dios sabe que en su corazón usted quiere caminar los pasos de Jesús. Y le doy felicidades porque fíjese que tenemos la esperanza de mirar a Dios un día de estos en el cielo. Y en el cielo donde no va a haber, jamás va a haber alguna lágrima, jamás va a haber dolor, jamás va a haber como enfermedades, ¿verdad, hermana? Y nada más le doy las gracias y las felicidades porque está en buen camino y ojalá usted continúe en ese buen camino y podamos todos estar en comunión con Dios, ¿verdad? Bueno, Dios lo bendiga, gracias. Y por favor, le pido lo que le voy a hacer pedir, le voy a decir, por favor, pida por esta radio, pida por la gente que tiene buen corazón, pida por mí porque este pecador necesita también pelear la buena pelea, ¿eh? Bueno, Gracias, hermano Lola. Dios la bendiga y nos vemos. Gracias. Bueno, hermanos y hermanas, bendito sea Dios que tenemos a gente como nuestra hermana que nos acaba de llamar, de que en verdad queremos encontrar el modo de seguir a Dios, ¿verdad? Que es nuestro fin. Dios es mi fin y tu fin. Jesús se llama el Alfa y el Omega. Él dijo, yo soy el principio y el fin. Yo. Vengan a mí los que estén cargados de ese peso, que mi yugo es suave, ¿verdad? Y mi carga ligera. Hermano, que tú, a ti que tienes esa carga, por favor, no la cargues solo. Y es porque sabes que tú no puedes solo. Dile a Jesús que venga a ti y te ayude. ¿Y cómo podemos ayudarnos por medio de Dios? Primer paso es reconocer que hemos caído. Segundo paso, reconciliarte con Dios. Dios mismo en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 20, perdón, 18 en adelante, dice, es cuando Jesús instituyó un gran regalo, el regalo de la confesión, de la reconciliación, de la reconexión, ¿verdad?, con nosotros. Porque Jesús, siendo el que es todo, y él mismo que fue ser humano, sabía lo importante que necesitamos de tener que hablar de nuestros problemas. Él sabía de la divina psicología. Él es el doctor divino, el psicólogo divino, que conoce que el ser humano tiene que compartir las cosas malas que sabía que hizo, porque la conciencia le ataca, ¿verdad? Y fíjense, Jesús, reconociendo eso, hizo algo tan increíble que ni los propios ángeles del cielo tienen esta capacidad de hacerlo. No tienen esta autoridad, que es perdonar y absolver los pecados. Conocemos, y quiero clarificar, que es Dios. El fin es de que Dios es el que hace todo esto por medio de su instrumento, el sacerdote, ¿verdad? La absolución de los pecados. Pero el sacerdote, fíjense las palabras de Jesús en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, dice, ustedes van a perdonarles sus pecados, ¿verdad? Y sopló sobre ellos el Espíritu Santo, y Jesús les dijo, a quienes ustedes les perdonen sus pecados, fíjense, a quien ustedes les perdonen sus pecados, serán perdonados, y a los que no, no se lo serán. Eso es palabra de Dios. Bendito seas por siempre, Señor. ¿Verdad? Te alabamos, Señor. Fíjense qué poder tan increíble que los santos pueden experimentar. El poder de poder reconciliar a un ser humano a Dios vivo. ¿Ven? ¿Y por qué lo hizo Jesús? Exactamente por eso. Porque el ser humano tiene esas ganas, esas ansias de querer compartir. ¿Y cómo puedo confirmar esto yo? Yo trabajo en una escuela, se llama pueblecito, ese grandote pueblo de Orosi, de población de nada más 3,000 personas. Fíjense, yo trabajo en una escuela y trabajo con niños y niñas y de la edad de kinder hasta quinto grado. Y fíjense lo que es la conciencia, cómo se manifiesta esa conciencia en el ser humano. Fíjense, sin que yo vaya a buscar a los que están haciendo el problema o causando problema, me vienen a mí y me dicen, maestro, he cometido algo. Me vienen a confesar lo que ellos han cometido. Esa gravedad. ¿Y saben por qué? Porque la gravedad del pecado es algo que un niño no puede contener en sí mismo. Cuando un niño hace algo malo, ¿saben lo que hacen? Primeramente se esconden. Y luego ven al papá. Y luego miran al papá con unos ojos de, hice algo, pero no te quiero decir porque tengo miedo. Tengo miedo a lo que me vas a hacer. Pero fíjense lo que hace en la sabiduría de ese ser humano, ese niño o esa niña. Ellos te confiesan, mamá, hice esto. Porque saben que en esa sabiduría que ellos en su corazón, en su conciencia, no pueden contener lo que han cometido, esa gran falta, esa ofensa al papá o la mamá, ¿verdad? Y ellos saben, y fíjense en mí, lo que me ha sucedido a mí, en varias ocasiones, niños me han venido y me han dicho, sí, yo hice esto, o le pegué a este niño, o ella me hizo algo y yo le hice esto, se la regresó entonces. ¿Y por qué? Porque ellos quieren confesar de que hicieron algo malo. Y saben que por medio de esa confesión, ellos se va a gratificar la justicia. Y fíjense que Dios, aparte de ser misericordioso, primeramente, Dios es infinitamente justo. Y por eso existe el purgatorio. El purgatorio en Mateo 5:25 explica Si quieren ir a es uno de los evangelios, uno de los versículos de la Biblia, donde aunque los hermanos protestantes no confirmen, ahí lo explica que es el purgatorio. Es ese lugar a donde uno va a pagar hasta el último centavo de lo que has cometido en la tierra, ¿verdad? Hay otros versículos que dicen que el ser humano va a pasar y todos sus trabajos van a ser tratados por medio de fuego. Y si sobreviven esos hechos, el ser humano va a ser salvado, pero va a ser salvado por medio del fuego, el fuego, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se paga esa culpa, ¿verdad? Y se purga, se remite esa culpa, porque el pecado carga eso. El pecado es cometido, el pecado es la acción, pero en sí carga ese peso, esa gravedad de que yo hice algo malo. Pero cuando te confiesas, eres perdonado, te dan la absolución, pero en sí tú todavía como ser humano cargas algo que se llama la culpa. Y esa culpa es una remisión que es pagada, es remitida en el purgatorio. Y también tenemos algo en esta iglesia. Fíjense lo que es la infinita bondad de Dios mismo. Instituye también lo que, por medio de su esposa la iglesia, lo que se llama las indulgencias. La indulgencia es una remisión parcial o completa, se llama plenaria, que se puede recibir uno por medio de la iglesia, se puede recibir en este mundo, en esta vida, hermano y hermana. Tú puedes ser, tu culpa también puede ser perdonada en esta vida, ¿verdad? Pero hay ciertos requisitos que se tienen que otorgar, por ejemplo, durante los tiempos de lo que es la cuaresma, se puede, hay una institución que se llama la institución de la Divina Misericordia, que fue dada a conocer por medio de Sor Faustina Kowalska de Polonia, la Divina Misericordia, que dice que después de la fiesta de la resurrección, la fiesta significa la iglesia, la misa, después de la misa de la resurrección, sucede de que se ha otorgado una misa a la Divina Misericordia de Jesús. Y dado los requisitos a esta santa misa, si uno va a esa misa de la Divina Misericordia, que es el domingo después de domingo de la resurrección, paren el oído, para aquellos que quieran la indulgencia plenaria. Eso significa que no nada más tus pecados, sino todo el mal que has cometido toda tu vida, ¿verdad? Y hasta la culpa misma se te perdona, y es como que Dios ya no se va a acordar de ella jamás. Para aquellos que quieran ese peso fuera de tu vida, es como un renacer de bebé, como cuando te bautizaron, ¿verdad? Si quieres esto, fíjate los requisitos después de en la misa de la Divina Misericordia, que se celebra el domingo después del domingo de resurrección. Dice el requisito: primeramente, el cristiano, el católico, tiene que atender a esa misa de la Divina Misericordia, que es, se puede decir que es cualquier misa del domingo, del día festivo de la Divina Misericordia, que es la Santa Misa. Segundo requisito, tienes que estar bien confesado, bien confesado. O sea, no tener pecados ni omitir pecados mortales, ¿qué? Tercer requisito, comulgar, tomar el santo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro amadísimo Señor Jesucristo, que está presente en la Eucaristía. So, primeramente, hay que repasarlos. Ir a misa, confesar y comulgar. Y el último requisito es pedir por las intenciones del Santo Papa. Pedir por el Santo Papa. ¿Por qué? ¿Por qué pedir por el Santo Papa? Fácil. Porque en sus hombros carga un gran peso en sus hombros, el Santo Papa. Él es se llama el vicario de Cristo. Es como se dice, él es el representativo número uno de Jesús, ¿verdad? Él es el que tiene la última palabra en temas de fe y conciencia, en temas de fe y vida religiosa. Nada más él puede hablar ex cátedra, o sea, por medio de la iglesia, ¿verdad? So, tenemos que rezar mucho por él. Esos son los cuatro requisitos para que uno pueda obtener la indulgencia plenaria. Y bueno, y es para poder perdonar los pecados, para que uno pueda sentirse libre, porque ese es el pecado, hermano, hermana, que nos da esclavitud. Es el pecado que nos apachurra, es el pecado que no te deja respirar bien, que no le deja respirar a tu espíritu. Y no me digas que no estoy mintiendo, fíjate. Hermano y hermana, que se ha alejado por un buen tiempo de la iglesia, de la misa. Si tu hermano o hermana no has ido a comulgar, si no te has ido a confesar porque tienes ir a miedito, haz un examen de conciencia y verás que no te estoy mintiendo cuando te digo que el pecado es un gran peso en tu corazón. Es un gran peso en tu alma. Es el peso que no te deja respirar, no te deja respirar tu espíritu. Y yo se los digo por mi propia voluntad, de que ahora mismo yo me confesé, porque como les había dicho, el demonio me está atacando, no quiere que esté en buenas con Dios, y bendito sea Dios que yo me confesé ahora, y aquí estoy. Bueno, estamos en el último minutito, les voy a dar el número una vez más para aquellos que quieran hablarnos aquí en Tepeyac Radio, que es su estación, en 1300 AM, el número es el 559-251-6196. Para aquellos que quieran hablar, aquí estamos una vez más, y ahorita regresamos en unos minutitos después de esta pausa, y bendito sea Dios que aquí estamos, ¿verdad? So, ahorita regresamos, su hermano en Cristo Jorge Vargas, y aquí estaremos primero Dios. Aquí presente su hermano en Cristo Jorge Vargas, regresando aquí en Tepeyac Radio 1300 AM. Y bueno, hermanos y hermanas, regresando y tratando de seguir este crecimiento, esta verdad, esto que quiero compartir con ustedes. Primeramente quiero compartir algo muy importante. Se trata de que el Ministerio de Evangelización de Santa Catalina de Siena, el grupo de evangelización en Dinuba, va a tener su Encuentro Católico de Evangelización, y nos invita a este segundo evento. ¿Y cuándo va a ser? Va a ser el 3 y 4 de noviembre del 2012. Una vez más, el Ministerio de la Evangelización de Dinuba, California, va a tener su Encuentro Católico de Evangelización el 3 y el 4 de noviembre de este año. La donación es de $15 en la puerta y $10 si agarra su boletito en adelantado. Y va a haber varias cosas. Va a haber, primeramente se titula este encuentro, se titula Señor, yo creo en ti, pero aumenta mi fe. Wow, palabras muy, muy llenas de intensa necesidad, ¿verdad? Señor, yo creo en ti, como decía San Faustina Kowalska, como dice la imagen de la misericordia divina de Jesús, la imagen que dice Jesús, confío en ti, amén. Primeramente hay que confiar en Jesús, sí es cierto, hay que confiar en él. Y segunda es que, pero fíjense lo que dice, y esta es una, nos ayuda a humillarnos, dice, pero Señor, aumenta mi fe. Y ese es el título de este Encuentro Católico de Evangelización, y una vez más va a ser en Dinuba, California, y la donación dice, ¿dónde va a ser exactamente? Para más información, déjenles doy un número. Para más información, pueden llamar al 559-859-3872. Una vez más, para más información para este evento, al 559-859-3872. Y los invitados especiales son el padre Ramón Briones, de Tepic, Nayarit, México, y el padre José Alberto Quintana, de Guadalajara, Jajúa, porque yo también soy de ahí, ¿verdad? Y ¿dónde va a ser? Va a haber varias cosas. Va a haber música cristiana de Cristian Valdés, de Bakersfield, Coro del Cielo Nuevo, Merced, Santiago Ceja, de Fresno, y muchos más. La celebración, va a haber celebración eucarística, va a haber santa, confesiones, oración de sanación, físico y espiritual, testimonios, concierto musical y mucho más. So, por favor, enfatizan algo importante aquí, que definitivamente tienen que considerar los papás. Y dice, no tendremos cuidado de niños. Por favor, encuentren la manera de, no sé si la vecina o alguien que confíen o quizás otro pariente pueda cuidar a sus niñitos. Y porque cuando uno va a un encuentro católico, un encuentro que te va a ayudar a crecer como católico, hermano y hermana, yo les sugiero, y eso es mi propio criterio, por favor, sus niños, traten de encontrar un modo de que alguien pueda hacerles babysitting, que alguien los pueda cuidar, porque uno tiene que enfocarse en lo que se le está brindando. Y Dios ama a los niños, no me malinterpreten, Dios los ama, pero uno cuando quiere aprender de Dios tiene que encontrar el método mejor para poder enfocarse en aprender esa verdad, ¿verdad? Y también si sus niños pueden estar bien controlados, pues llévenselos. Definitivamente las gracias van a ser derramadas en ellos, y aunque estén ahí o no, porque ustedes, los papás, están ahí, esa gracia va a fluir de ustedes a ellos también, porque ustedes son sus papás. Y definitivamente los invito al 3 y 4 de noviembre a este gran evento que va a ser en Dainuba, California. Primeramente Dios, ojalá los puedan estar ahí. Y continuamos ahora con lo que estamos hablando. El ser humano y quién es y para qué existimos, ¿verdad? Para transmitir esa fe. Lo importante no nada más es conocer a Dios, porque el diablo mismo conoce a Dios, hermano y hermana. También el diablo conoce a Dios. So, no nada más es decir, yo conozco a Dios, yo conozco a Jesús. Porque créanme que todos los demonios, Satanás mismo también conoce, Ave María Purísima, Satanás también conoce a Dios muy bien. Y quizás lo conozca mejor que tú y que yo, ¿verdad? Pero eso paró al demonio a decidir por él mismo que él ya no quería seguir a Dios. Él ya no quería servir. Non servium, dijo. Yo no voy a servir a ningún ser humano. Yo no voy a servir a Jesús cuando sea ser humano. Yo no voy a servir a la Virgen para nada, aunque sea la reina del cielo, dijo el demonio, dijo el ángel caído, Luz Bella, que es llamado ahora la serpiente antigua, que Jesús mismo lo llama, el que ha matado al asesino y el que miente, ¿verdad? Él dijo, yo no voy a servir. So, cuando nosotros pecamos, hermano y hermana, cuando tú sabes que no tienes que no deberías pecar y tomas esa decisión de pecar, estás haciendo exactamente lo que Él hizo. Estás diciendo, yo no te quiero seguir. Yo quiero lo que quiero para mí. Yo quiero lo que es mejor, lo que yo pienso que sea mejor para mí, para mi placer, para lo que yo quiero. Yo. Una idea egocéntrica, una idea que es egoísta, ¿verdad? Porque es exactamente lo que hizo el enemigo de nuestras almas. Cuando dijo, yo me exaltaré, seré como el más alto, dice las Sagradas Escrituras, lo que dijo el diablo. ¿Y qué sucedió? Que hubo una gran pelea entre San Miguel y sus ángeles y el ángel caído, Luz Bella, que ahora es llamado Satanás. Y sucedió esa gran guerra en el cielo. Y el diablo, no había más lugar para el diablo y sus secuaces, sus demonios, y fueron arrojados al infierno. ¿Y dónde está ese infierno, hermano y hermana? Fíjense que el infierno está en este mundo. El mundo para aquellos que van a ir al cielo. Y fíjense en estas palabras que mi hermano Gerardo compartió con nosotros en el grupo de jóvenes que tenemos aquí en Fresno, se llama Recolección. Estas palabras son palabras definitivamente de sabiduría. Fíjense, para aquellos que van a ir al cielo, para aquellos que van a ir al cielo, para como eran los santos, Padre Pío de Pietrelcina, Santa Catalina de Siena, San Francisco de Asís, San Martín de Porres, San Juan Bosco, fíjense, para aquellos que van a ir al cielo, para aquellos que van a tener esa visión beatífica, para aquellos que van a gozar de la felicidad infinita del cielo, porque han caminado los pasos de Jesús, porque se han atenido a los mandamientos, para aquellos, el mundo va a ser como un infierno para ellos. Va a ser lo más cerca al infierno, porque después de este sufrimiento en esta tierra, van a gozar de la infinita bondad y amor eterno y la paz y el gozo en el cielo. Vamos a gozar. Aquellos que se mantengan en esa fe, en ese camino, ¿verdad? Aquellos que tienen la ley y la siguen, los mandamientos de Dios. Y para aquellos, ahora vamos a dar la vuelta, ¿verdad? Fíjense, para aquellos que les importa, les vale, ya saben que les vale un gorro saber de Dios. Para aquellos que no quieren escuchar de Dios, para aquellos que quieren, que rechazan la verdad, que es Jesús mismo, porque la verdad, aquí ya me conocen cuando digo la verdad no es algo, sino es alguien. La verdad es Jesús, la verdad es Cristo mismo, la verdad es Jesús que está sacramentalmente presente y realmente presente en la Eucaristía. Jesús es la verdad, cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy ego sum veritas, en latín. Yo soy la verdad, Jesús dijo. Esas palabras vinieron de su voz, de sus labios preciosos, cuando dijo, yo soy la verdad. Y la verdad es esta, de que la gente que no le importa la verdad, o sea, se puede decir, si no les importa la verdad, no les importa Jesús. Porque Jesús es la verdad, hermano y hermana. Y esa es la verdad. Si es para aquellos que no les importa la verdad, este mundo será para ellos lo más cercano al cielo. ¿Cómo la ven? ¿Qué palabras de sabiduría? Aquellos que no les importa, aquellos que nada más quieran tener placer, nada más quieran tener gozo, nada más quieran tener esa sensación de felicidad que va a pasar bien rápido, ¿verdad? Nada más les importa el dinero, nada más las drogas, nada más el placer en el sexo o en el apetito sexual, nada más en lo que es la pornografía, nada más en eso, nada más en la música, nada más en el carro, nada más en lo que es qué tengo puesto, qué dirán de mí. Si nada más les importa eso, nada más, y rechazan la verdad, este mundo será para ellos nada más lo más cercas que tendrán a lo que sería un cielo, punto. Un cielo. Y qué triste de que, fíjense, y sí es cierto, si nosotros miramos, fíjense, ¿qué vida escoger? Hay que escoger la vida de alguien, no conozco su nombre, pero es una, era una, porque ya pasó de esta vida y ha fallecido, era un atleta de fútbol americano. Fíjense, este atleta tuvo todo lo que quería, tuvo dinero, tuvo una familia, no sé su nombre ahorita, pero tuvo todo en su vida, ¿verdad? Pero él tomó su propia vida, se mató, se suicidó. ¿Qué sucedió? Tenía todo, él pensaba que era feliz, no, yo no sé exactamente la situación de su vida, yo no voy a decir que él fue al infierno o al cielo, pues nada más Dios sabrá, porque él conoce los corazones, ¿verdad? Pero fíjense qué triste que para alguien que tuvo todo en esta vida, sucedió de que se mató, él tomó su propia vida. Y él se mató. Él supo que iba a morir. Él supo que iba a morir al hacer lo que hizo con la pistola. Pero de todos modos, tan desesperado estaba su espíritu de querer encontrar esa verdad, de que tomó su propia vida. Y qué triste. Qué triste que él tuvo que llegar a esos extremos de matarse. Qué triste. Entonces, esta vida será para aquellos que quieran ir al cielo y que estén caminando un camino difícil en este momento. Aquellos que estén caminando hacia el cielo, esta vida es difícil. Fíjense que Dios mismo confirma eso cuando dice, el que me quiera seguir, que se niegue a sí mismo, que no sea lo que él quiera, que se niegue a sí mismo, que cargue esa cruz, que cargue con los problemas de cada día, y que me siga. Y fíjate, implica muchas cosas. Niégate a ti mismo. No lo que tu corazón quiera, sino lo que mi corazón quiera, dice Jesús. Porque el corazón del ser humano puede desviarnos, ¿verdad? Tiene apetitos de este mundo. Segundo dice, carga tu cruz, tus problemas, tus ansiedades, cárgalas, yo te ayudo, ¿verdad? Y sígueme, sígueme. Tenemos que llevar eso, tenemos que seguir a Jesús en esos pasos. ¿A dónde? ¿A dónde nos van a llevar los pasos que llevamos y vamos cargando una cruz? ¿A dónde creen ustedes, hermanos y hermanas? A nuestro Calvario. A nuestro Calvario. Porque va a llegar el tiempo de nuestra muerte y le pedimos a la Virgen. Fíjense lo que dice el rezo a la Virgen. Santa María, Madre de Dios y Madre mía, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y fíjense, en la hora de nuestra muerte. No está hablando de un tiempo de 60 minutos. No. Está hablando de nuestra hora. Como Jesús dijo, mi hora no ha llegado, cuando dijo a su mamá en la boda de Caná, le dijo, mujer, mi hora no ha llegado. ¿De qué hora está hablando Jesús? Está hablando de las 2 de la tarde, de las 3 de la tarde, de las 5 de la tarde. No, específicamente, no está hablando. Está hablando de su última hora, de su hora más difícil, el momento más difícil de su existencia, el momento de su enseñar el amor completo que nos tenía y nos tiene. Tú, hermano y hermana que me estás escuchando, tú vas a tener tu hora. Yo voy a tener mi hora en donde va a confirmar, fíjese, no estoy hablando religiosamente de confirmación, sino tu hora va a confirmar si estás con Dios o contra Dios. Tu hora va a llegar entre si vas a ser crucificado con Cristo en la cruz para que un día puedas ser resucitado con Él, o vas a decir, nah, yo no quiero que me crucifiquen, voy a dejar ir mi cruz y me voy a aferrar a los placeres del mundo. ¿Ves? Va a llegar tu hora donde vas a decidir tú mismo vas a decidir o el cielo o el infierno por toda una eternidad. Y no se puede decir la palabra una, porque la eternidad es para siempre. Y nosotros como seres humanos no tenemos un concepto claro de lo que es la eternidad. Pero una vez en un estudio que nos estaba dando un hermano, no me acuerdo exactamente el nombre de esta persona, que nos dio una explicación muy frágil de lo que es la eternidad. Fíjense, paren el oído a esto. Digo, paren el oído a todo lo que les estoy tratando de explicar. Pero fíjense en esto específicamente, ¿Qué es un momento en la eternidad? Si este mundo, imagínense todo el mundo, el globo que nosotros conocemos como el mundo entero, la tierrita en la cual crecen los árboles, este mundo entero, si todo el mundo fuera hecho de acero, ¿verdad? Si todo el mundo fuera un globo, todo este espacio fuera acero, y si cada 10,000 años, fíjense, imagínense eso, cada 10,000 años llegara un pajarito a este mundo y filara su pico cada 10,000 años, y se los pinto bien bonito para que entiendan bien. Si todo el mundo, el globo del mundo, fuera hecho en acero, fuera de acero, y si cada 10,000 años llegaría un pájaro, se parara en este globo de acero, ¿verdad? En este mundo de acero, y filara su pico, y luego se volaría después de afilarlo, ¿verdad? Ahí afila y limpia su pico, el pajarito. Vuela ese pajarito y no regresa hasta otros 10,000 años, ¿ok? Y hace ese proceso cada vez que su pico está sucio. Fíjense, ¿eh? Hasta que todo ese globo de acero se haga, se vaya desgastando hasta que no quede nada. Imagínense ustedes, calculen ustedes mismos cuántos años serían esos. Imagínate, ¿eh? Ese momento de entre cuando el mundo empezó, este globo de acero empezó, hasta que el pajarito vino cada 10,000 años a afilar su pico, ¿verdad? Y hasta que se desgastó toda esa bola de acero, ese momento es nada más un segundo en la eternidad. ¿Cómo les quedó el ojo? Nada más un instante en la eternidad. ¡Wow! Fíjense en la noción de la eternidad. Y qué triste que hay seres humanos que hayan escogido el infierno que el cielo. Yo he leído varios libros y no sé si sean todos aprobados por la iglesia. No estoy diciendo que estoy hablando ex cátedra aquí. No estoy hablando por medio de la iglesia cuando digo que estos libros dicen completamente la verdad. Pero nos dan una visión, nos dan una ventanilla, nos dan como una idea como que nos ayuda a tratar de comprender este gran misterio de lo que es la eternidad. Porque de eso se trata ahora, de eso se trata tu vida, hermano y hermana. De que existe una eternidad a la cual tenemos que tener cuidado, porque cada vez que pecamos y pecamos mortalmente, te estás jugando la eternidad. Ese es el fin, la eternidad. ¿Dónde vas a estar eternamente? ¿O en eterna felicidad? ¿O en eterna desgracia? Separado de Dios, que te vas a odiar. Y fíjense, voy a hablar un poquito de estos libros. No tengo el título enfrente de mí. No tengo los nombres de los autores, pero estas ideas, y nada más claro eso, son ideas que nos vienen a entender un poquito más de esta realidad de la eternidad. Dice que los que están condenados, ciertos libros que he leído dicen que los que están condenados, antes de que sean condenados y después de que ellos sepan por medio de su propia conciencia, digan, por lo que tú has hecho. Oh, man, el modo que lo pintan es tan bonito, tan elegante estos libros, que nos ayudan a tratar de entender un poquito sobre esta realidad. Fíjense lo que dice, de que me acuerde ahorita. Dice que cuando un ser humano se muere y se pone frente a frente con Dios, el ser humano, la conciencia de este ser humano se sale de ti, como tú, es como un reflejo tuyo de lo que tú has hecho en tu vida. La conciencia, la voz de Dios que te quiso llevar al cielo, la conciencia sale de ti, ¿verdad? Y la conciencia es la que enfrente de Jesús, frente a la Santísima Trinidad, le dice, van pasando por el son de la vida de una persona, hablando de pasando sobre la vida, ¿verdad? Y al final, a llegar a término sobre los puntos importantes de la vida de cada ser humano, la conciencia sale de ti y con Jesús, con tu ángel ahí presente, hasta quizás con la Virgen María, ¿verdad? Repasa uno su vida, ¿verdad? Y la conciencia, la voz de Dios, lo que estaba siempre contigo en el mundo, dice, la conciencia habla y dice, ¿te acuerdas de ese momento que yo te estaba diciendo que no hagas eso porque hay riesgo de que cometas pecado? La conciencia te va a decir, tú eres culpable de esto. Esa conciencia te va a decir, tú eres culpable, tú elegiste eso, yo te dije que no lo hicieras y sí lo hiciste. Y uno dice, sí, sí lo hice. Porque ya no va a haber excusas, hermanos y hermanas. Ya no hay excusa que valga después de que nos petateamos, después de que nos vayamos de este mundo, después de que tú mueras. Ya, hasta ahí llegó, ¿verdad? No más. No más excusas, no más tiempo de, no más momento de, ay, perdóname, Señor. No. Cuando te mueres, hasta ahí llegó el momento de que la misericordia se pueda llegar en tu vida. Después de que te mueras, hasta ahí llegó. La conciencia te va a decir, tú eres culpable va a decir una de dos, o tú, ¿ves? Y es uno mismo que escoge por medio de la conciencia. Tú escogiste por lo que hiciste en el mundo o eterna felicidad o eterna desgracia. Y uno no va a decir, oh no, conciencia, perdóname, conciencia, no, perdóname, no, es que ese día no me sentía bien y la comadre o el compadre me enojó y le dije, pues tú vete mucho para acá o para allá. No va a haber excusa. Uno va a decir, sí, cierto, yo lo hice, yo cometí mal. Sí, es cierto, yo me enojé. Sí, es cierto, yo supe y te escuché, conciencia. Yo te escuché, pero dije, eso no me va a hacer nada. Escuché más al demonio, ¿verdad? y sucederá de que tu conciencia te va a decir, hasta aquí llegaste, o eterna felicidad, o eterna condena, condenación, eterna desgracia. Y uno mismo va a escoger. Y qué triste, qué triste. Y ojalá me estén escuchando, hermanos y hermanas, esta realidad. Compartan con los demás. Si tú eres bautizado, tienes el privilegio, tú tienes un mandamiento de ir a enseñar al que no conoce, a instruirlo, pero primeramente tú tienes que estar instruido, hermano y hermana, y te he revelado una verdad, ¿verdad? He compartido una realidad contigo. Ahora tienes una responsabilidad de tener que compartirlo con alguien más, con la persona con la cual trabajas. Quizás no esté acercada con Dios. Tú tienes por tu bautismo que ayudarlo a que se ayude, a que conozca a Dios. Pero hazlo con amor y hazlo con confianza que el Espíritu Santo te va a ayudar a poner esas palabras. Pero primeramente, esto es lo más esencial, tienes que estar tú bien con Dios, hermano y hermana. ¿Okay? So, tenemos que estar bien. Tenemos que estar con Dios. Ahorita vamos a tomar una breve pausita. Y yo soy una vez más su hermano en Cristo, Jorge Vargas, ¿verdad? Aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, ¿qué más decir? De que bendito sea Dios que estoy aquí. Regresaremos en un breve momento y Dios los bendiga. Hermanos y hermanas en Cristo, una vez más, su hermano en Cristo, Jorge Vargas, aquí en Tepeyac Radio 1300 AM, queriendo primeramente invitarlos a que si quieren llamar y preguntarnos una preguntita, aquí estamos, ¿verdad? Dios primero, preparados para contestarles sus preguntas. Si alguna vez en tu vida has tenido una duda, o quizás necesites unas palabras de esperanza, o quizás gustarías que oremos por ti, aquí llámanos al 251-6196 y aquí estaremos para ayudarte, hermano y hermana. Porque para eso estamos, para ayudarnos el uno al otro. Por eso se llama la comunión de los santos. No digo que yo sea santo, no. Pero estamos en comunión con los santos que ya están en el cielo. Ya están allá, ¿verdad? Ellos ya están practicando, ya están viviendo esa, ese gozo eterno. Imagínate, ciérralo. Si tú tienes capacidad de hacer esto, hermano o hermana, te invito. Cierra los ojitos. Piensa en esta música. Fíjate en esta música gregoriana que a mí me fascina. Imagínate que estás en el cielo. Que en este momento estás pasando de esta vida a la otra. Imagínate que un día tu nombre será llamado. Un día vas a ser llamado y oirás: ven, ven que te tengo preparado tantas delicias, tantas gracias, tanto amor, tanta paz, esa paz que siempre buscabas. Ven a escuchar la eterna buena nueva. Ven a experimentar tanto amor que ahora me toca a mí compartir contigo eternamente. Ya que tú has tratado de enseñarme tu amor, ahora sigo yo que soy tu Dios y que me has querido amar en la vida, en la tierra, y que has querido seguir los pasos de mi Hijo. Ven a este fruto eterno, al donde jamás tendrás hambre otra vez, jamás tendrás sed, jamás llorarás otra vez por la tristeza, jamás tendrás miedo, jamás experimentarás lo sucio del pecado, jamás te enojarás, pero siempre hallarás la felicidad, la paz, el amor que siempre has querido encontrar. Aquí está. Únete conmigo, une tu corazón al mío, que solo así estarás feliz. Fíjense qué palabras tan bellas, hermanos y hermanas, que tenemos como ser humanos. Tenemos que recordar esas el motivo del cual fuimos creados, ese fin de estar con Dios. Y fíjense que ya hay una persona tan especial que ya está experimentando eso, la Virgen María. Y qué triste que nuestros hermanos esperados, les digo esperados en la fe, que se llaman los protestantes, qué triste que ellos no puedan entender esa realidad, que la Virgen ya está experimentando ese amor infinito de Jesús en cuerpo y alma. Bendito sea Dios. Aquí estamos tratando, ¿verdad, hermanos y hermanas? Y Dios sabe que yo estoy tratando, yo soy pecador, pero trato de compartir, trato de pelear, como dice San Pablo. Tienen que pelear con todo su corazón, ¿verdad? Tienen que pelear, tienen que correr esa carrera hasta el fin. Está hablando de que esta vida es una carrera de pelea, ¿verdad? San Pablo, bien físico, ¿verdad? Como si fuera nuestro, ¿cómo se dice? Coach, como el que nos está tratando de ayudar a enseñar cómo correr en esta vida. Correr hacia nuestro final, hacia Dios, ¿verdad? Hacia Jesús. Corran la vida, córranla. Peleanla, buen pelea, peleanla. Fíjense. Está usando como una metafórica como de boxeo. Tienen que pelear, ¿verdad? Porque día y noche hasta el fin. ¿El fin de qué? ¿El fin de la carrera? No, el fin de tu vida. Porque toda tu vida es una gran pelea. Ahora, continuando con el catecismo, dice que como seres humanos tenemos que educarnos en la catequesis, en la fe de los niños, de los jóvenes y los adultos, que es exactamente la catequesis. Continuando, dicen que comprende especialmente una enseñanza de doctrina cristiana dada generalmente de modo orgánico y sistemático con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana. Quiero compartir algo muy especial y algo que duele decir, pero es la verdad. Papás y mamás que me estén escuchando en este momento, tenemos que trabajar, ustedes y yo. Yo soy maestro de confirmación en la iglesia parroquia de Santa María en Cutler, y quiero decir que hay algo muy que me tiene muy triste. Se les dio la semana anterior, después de esta, hace dos semanas, se les dijo a los hijos: díganles a sus papás que tienen que estar presentes en la junta que sigue. Y sucedió de que nada más llegaron dos papás. ¿qué sucede, papás? ¿Le estamos dando quizás prioridad a otras cosas más que la fe, a nuestra madre iglesia, a la esposa de Jesús, a Jesús mismo? ¿Le estamos dando más importancia, más prioridad a cosas que no son de Dios? Papás, mamás que me estén escuchando, por favor, necesitamos trabajar ustedes y yo, claro que con Dios, necesitamos a trabajar porque los papás de ahora en día necesitan ser catequizados también. Tienen que ser instruidos una vez más en catequesis porque hay una gran falta de estudio sobre qué es el catecismo, qué es la fe. Quiero compartir esto porque soy maestro de confirmación y es una realidad que quizás aquellos que sean maestros también de confirmación puedan confirmar conmigo. El catequesis no es nada más en la iglesia. No. El primer catequesis, los primeros maestros son ustedes, papás y mamás. Necesitamos su ayuda. Primeramente tienen que ayudarnos a ayudarse ustedes mismos a comprender qué es la verdad de la fe. Segundo, tienen que instruir a sus hijos. Porque si sus hijos son el reflejo de ustedes, que es la realidad, sus hijos son el fruto de ustedes, que es la realidad, sus hijos van a dejar en este mundo lo que ustedes les dieron a sus hijos. Claro, si ellos crecen a ser personas responsables, ¿verdad? Si sus hijos nos están enseñando en las clases de confirmación de catequesis que nos faltan respeto, que no les vale un gorro la fe, ¿qué dice de los papás? Precisamente eso. No estoy hablando que todos los papás son así, no. Solamente los papás que no tratan, que es un gran porcentaje, ¿verdad? La verdad no peca, pero sí incomoda, es un gran porcentaje. Esta es una llamada a los papás y una invitación a los maestros de confirmación y de catequesis, por favor, primera comunión, ¿verdad? Por favor, no hay que tener miedo de que, ay, no, luego me van a regañar los papás. No. Tenemos que estar ciertos de que la fe es la fe y la fe es lo más importante de nuestras vidas como cristianos, hermanos y hermanas. Sí o sí, sí. Y si la fe es lo más importante que tienes y lo confirmas y ya estás confirmado, papá o mamá, es tu responsabilidad. Fíjate, como papá, tu más grande responsabilidad después de que tú, ¿verdad?, trates de ser santo en esta vida, tu más grande responsabilidad y prioridad en esta vida, papá y mamá, es de que lleves a tus hijos al cielo. ¿Me escucharon bien, papás y mamás? Tu responsabilidad como papá y mamá no es darle todo lo que quiere el niño o la niña, no es darle los mejores zapatos, eso no es malo, no es darle un carro del año, eso no es malo, pero tengan cuidado, tengan mucho cuidado, si eso es nada más en lo que se enfocan. Oh, mi hijo tiene que tener lo mejor, tiene que tener los mejores zapatos, la mejor vestidura, tiene que tener mejor carro, porque mi hijo es mi hijo, y yo nunca tuve esas cosas. No. No digo que son malas esas cosas, también, pero todo tiene que estar a su nivel y a su respeto, tiene que haber un balance. Pero si tu hijo es bien materialista, tengan mucho cuidado porque se puede condenar, Se puede aferrar a las cosas del mundo, y yo como maestro de confirmación, yo que trabajo con las escuelas, veo demasiado de que estos niños, primeramente de la secundaria y la preparatoria, están caminando mal camino, Se visten mal, enseñan demasiado. Las niñas enseñan demasiado a los niños de la iglesia, de las escuelas. Las niñas no se respetan a sí mismas. Y los niños, fíjense cómo se visten, cómo se comportan no nada más en las iglesias, en las escuelas, en las iglesias. Papás, ¿por qué dejan a sus niños que usen sus iPhones? ¿Por qué dejan que sus niños usen sus PSP, su Nintendo DS? ¿Por qué los dejan que las usen en la iglesia, en la misa, en la Santa Misa, en el sacrificio de la Santa Misa? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque realmente tú no le estás dando la importancia y no estás viendo la gravedad de la realidad que es el santo sacrificio de la Santa Misa. Yo nada más me imagino qué sucedería si en los tiempos de Jesús se viera un niño o una niña en el templo, de los fariseos. ¿Qué sucedería si estuviera un niño o una niña adentro del templo de los fariseos, verdad? Del templo sagrado, que continúa siendo sagrado el templo de Dios, y más porque Jesús está presente en la Eucaristía, Dios está ahí. ¿Qué sucedería en aquellos tiempos a los papás de los niños? No nada más a los niños, a los papás de los niños, si estuvieran jugueteando ahí, corriendo para arriba y para abajo, haciendo ruido. Imagínense, si alguien conoce la respuesta, llámenos aquí mismo a Tepeyac Radio al 559-251-6169. Una vez más, 251-6196. Y yo les llamo a los sacerdotes que quizás tengan puedan contestarme esa pregunta. ¿Qué sucedería si, imagínate, si ni la mujer, de lo que yo he visto en películas religiosas, no creo que la mujer tenía un lugar de hablar dentro del templo? Yo no sé, no he estudiado esa parte de teología o de las santas sagradas escrituras, pero que la mujer en los tiempos de Jesús, la mujer no era, de lo que yo sé, pueden corregirme y llamarme si quieren, la mujer no era una, no se le miraba con el mismo nivel de igualdad que se le mira ahora en días, en los tiempos modernos. En los tiempos de Jesús, una mujer no tenía como una voz, ¿verdad? Si quieren compartir a alguien algo, pues aquí estamos en Tepeyac Radio, 1300 AM, y si quieren agregarle ahí, pues, ¿verdad? Esta realidad, pues, bendito sea Dios. Pero esa es la realidad, papás y mamás. Su más responsabilidad grande es de llevar a sus hijos a las puertas del cielo. Y luego ellos van a decidir, ¿eh? Ahora, si los hijos ya no quieren escuchar y ellos conocen perfectamente bien, ya no es. Y los papás trataron toda su vida y el niño o la niña son rezongones por, no sé, porque el mundo secular los convenció de que los confundió, ¿verdad? Entonces ya la culpa no es de ustedes, papás. Si tú como papá o mamá trataste con lo más que pudiste y sabes bien con tu conciencia de que los llevaste a misa, les diste la catequesis como cristiano o cristiana que tienes que ser, les dijiste que la oración es muy importante, si compartiste con ellos todo lo que tú sabías, ¿verdad? Bendito sea Dios, pero si ellos deciden no seguir la fe, ya no es cuestión tuya, mamá o papá. ¿Verdad? Pero esto les viene y es algo de gran importancia porque yo como soy maestro de confirmación lo veo muy adecuado. Y yo les hablo muy directamente a mis estudiantes de confirmación y les pido, hermanos y hermanas en Cristo, especialmente aquellos que frecuentemente visiten a Jesús sacramentado y comulguen con Él, les pido por favor recen mucho por la iglesia del mañana. Recen mucho por estos niños, niñas que están en mí, que van a misa y parece que no les importa. Recen mucho por la iglesia del mañana, porque estamos mal. Y me gustaría repetir las palabras de la Virgen, una de las apariciones de la Virgen de Fátima, que dijo nuestra Santa Madre que menos y menos importancia se le está dando a Jesús en la Sagrada Eucaristía, en la Sagrada Comunión. Esas son palabras que nos tienen que importar y nos tienen que retumbar y nos tienen que levantar, porque el mundo no quiere que le pongamos esa importancia a Jesús. El mundo nos desvía, ¿verdad? Los tres grandes enemigos del ser humano son ¿qué? El mundo, el diablo y la carne. Los tres enemigos del mundo, de cada ser humano. Tenemos que transmitir esa fe, esa verdad. Tenemos que triunfar con Dios. Nunca te rindas, hermano y hermana. Nunca te rindas. Dios está aquí. Él quiere cargar contigo esa cruz. Él quiere que sepas que su carga es ligera y su yugo es suave. Dice: el hombre es capaz de Dios. Entre comillas, esta palabra, capaz, dice el catecismo, primer capítulo de Creo y Creemos. El párrafo número 27 dice: el deseo de Dios, dice, El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Fíjate lo que acabas de escuchar. El hombre, nosotros, tú y yo, hermano y hermana, fuiste creado para Dios. No para que escojas a Satanás. No para que escojas al infierno. Fíjate lo que dice, ahorita me vienen las palabras del Evangelio de, creo que es San Marcos, cuando Jesús estaba hablando del juicio final, y cuando va a separar de los buenos contra los malos, de los malos, en el juicio final, y fíjate lo que dice a los malos: váyanse, decía, apártense de mí, ¿verdad? Y entren al fuego eterno que fue creado, fíjense, fue creado para Satanás, para el diablo, para el demonio, y para sus ángeles caídos, sus secuaces, sus demonios. Nunca Jesús, digo, fíjense que este va a ser un evento del futuro, Jesús no va a decir, fue creado para ustedes. No. El cielo, Dios, donde está Dios, el cielo fue creado para el hombre. Y lo confirma el catecismo, dice, el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y continúa diciendo, Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. No sé qué santo era, qué escritor, que dice que nuestros corazones están inquietos hasta que estén contigo, Jesús. Nuestro corazón está inquieto, siempre anda buscando dónde encontrar la felicidad, el gozo, la paz. Pero en este mundo no la vas a encontrar, hermano, hermana. El único modo que la vas a encontrar es si encuentras primeramente a Dios. ¿Y dónde está Jesús? En la Sagrada Eucaristía. Sí está Jesús en esta tierra, sí está Dios en esta tierra, sí está. Aquí está hasta el fin del mundo, como Él nos dice en Mateo 28, 19 y en adelante. Sí está aquí, sí está. Pero donde vas a estar plenamente feliz va a ser exactamente cuando lo veas a Dios en el cielo. Cuando veas esa, se llama teológicamente, se llama la visión beatífica, ¿verdad? Donde vas a estar por siempre con Él, porque fuiste creado para Él. Fuimos creados para Él, hermano y hermana. ¡Qué felicidad! Eso tiene que empezar el fuego de gozo ahorita mismo, que estás escuchando esas palabras, esa ansiedad feliz que diga, ¡wow! Dios me creó para Él. ¡Wow! Él quiere que esté con Él por siempre, quiere que sea feliz. Y sí, es cierto, hermano y hermana, pero también en esta vida podemos ser felices también. Claro que sí, pero los problemas siempre estarán. Siempre estarán. Y bendito sea Dios que tenemos problemas. Bendito y gloria sea para siempre por Él. Porque por medio de esas tentaciones podemos glorificarlo a Él. ¿Me escucharon bien? Fíjense. Dios deja que seas tentado. Dios deja que seas tentado. No porque Él quiera, pero Él deja. Porque sabe que por medio de esa tentación tú puedes ser, reflejar la santidad como Jesús lo mismo. La santidad de Dios. Fíjense lo que le sucedió a Dios en el desierto. Fíjese, fue tentado por Satanás, ¿verdad? Fue tentado 3 veces. Bueno, no sé si indica específicamente 3 veces la Biblia, pero dice de tres indicaciones, de 3 momentos, que 3 cosas que de las cuales tentó Satanás a Jesús. Y empezó, fíjese, qué chistoso, que empezó por el placer y por los ojos, como lo hizo en el jardín del libro de Génesis, en el jardín del Edén. Satanás tentó a Jesús usando el mismo método que Adán y Eva. Fíjate, bueno, tú tienes hambre, ¿por qué no conviertes esa piedra en pan? ¿Por qué tú tienes hambre, Jesús? ¿Por qué no darte lo que quieres? Tú quieres comer, ándale, convierte, si tú eres el Hijo de Dios, pues ahí está, convierte esa piedra en pan, que es el problema, ¿verdad? Lo mismo que hizo en el jardín del Edén. Ay, Eva, como que esa fruta de ese árbol prohibido, fíjate la fruta que de estar bien deliciosa, ¿verdad? Fíjate, ¿por qué no le muerdes? Muérdele, yo te digo, está buena, ándale. Fíjate que cómo nos llega Satanás, ¿eh? primeramente por la visión. Fíjate, tú tienes hambre de esto. Quizás no tanto hambre de comida, sino hambre de apetito de quizás el alcohol, quizás el sexo, quizás el placer de la música inapropiada, quizás cierta gente que te ayuda a pecar, quizás un lugar que te lleva a cosas inapropiadas, momentos inapropiados. Fíjate, pero fíjate la infinita sabiduría de Jesús, que es sabiduría que nos ha dado por medio del Espíritu Santo. Fíjate, no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que viene de la boca de Dios. ¡Qué verdad infinita! Dice el catecismo, continúa diciendo, la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento. ¡Oh, wow, qué bello! Yo no sabía eso. Pues no existe sino porque creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor y no vive plenamente según la vida si no reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador, que es Dios. Tenemos que entregarnos a ese amor, hermano, hermana. El entregar significa que tú tienes que tomar una decisión ahora mismo. En este momento, tú tienes que tomar una decisión entre Dios o el enemigo. Ahorita mismo es la oportunidad perfecta que puedes decir, Dios mío, yo la regué, perdóname, estoy mal, necesito tu ayuda. Señor mío y Dios mío, ayúdame, porque yo no quiero estar así. Yo quiero sentirme amado, quiero sentirme apapachado por ti, quiero sentirme que me amas, que me abrazas, y por favor ayúdame con esta culpa que tengo, porque el ser humano es un ser por sí mismo, por naturaleza, el ser humano es un ser caído por la caída de Adán y Eva. No hay que dejarnos, hermanos y hermanas, no hay que dejarnos, porque la batalla va a ser siempre hasta que uno muera. Es la batalla continua de este mundo, ¿verdad? Y estamos en nuestros últimos minutitos aquí en Tepeyac Radio 1300 AM. Yo soy su hermano Jorge Vargas. Aquí, si quieren decir un hola y adiós, o últimos comentarios, si gustan, estamos en el 251-6196, si gustan llamar, si no está bien. Por favor, les pido una vez más, recen por esta radio, recen por mí, por favor, por este pecador que quiere reflejar la vida de Dios, quiere reflejar la vida de Jesús aquí en esta vida, en este mundo, en esta tierra, que es muy difícil de caminar, pero aquí estamos con Él, porque con Él nada es imposible. Bendito sea Dios que aquí estamos, ¿verdad? Estamos en la batalla, estamos en la carrera, tenemos que pelear y tenemos que reconocer primeramente que somos pecadores, pero con Dios todo es posible. ¿Qué le dijo Jesús a María Magdalena? ¿Qué le dijo después de liberarla de los que la iban a matar? ¿Qué le dijo María Magdalena? ¿Qué le dijo? ¿Quién te condena? Ella le contestó, bueno, nadie, todos se fueron. Y Jesús le dijo, pues yo tampoco te condeno. Pero, fíjense, y esto es palabra para todos nosotros, hay que comernos esta palabra, hay que ingerirla, hay que comerla, hay que digerirla, hay que reflexionarla. Fíjense en estas palabras, levántate y no peques más. Levántate, hermano y hermana en Cristo, te pido, levántate y no peques más. Ve a reconciliarte, ahora es viernes, vete a reconciliarte con Dios, vete a reconciliarte con el que nos ha creado para estar con Él para siempre, porque la reconciliación brinda felicidad, brinda paz en tu alma, paz en tu corazón, brinda gozo, y verán que si ha sido muchísimo tiempo y si ya ha pasado bastante tiempo de que te hayas confesado, hermano y hermana, te invito una vez más, por favor, confiésate con Él. Confiésate con el sacerdote que te va a perdonar y te va a absolver tus pecados en el nombre de Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que te está llamando a ti ahorita, en este momento. Gracias, hermanos y hermanas. Primeramente le quiero dar gracias a nuestra Madre Santísima por interceder por este pecador que trata de seguir esos pasos de su hijo, que ella misma lo conoce perfectamente bien, porque no hay nadie en este mundo que conozca bien a un hijo, sino su propia madre. Madre Santísima, gracias. Te doy gracias por dejarme seguir tus pasos, que son los pasos de Jesús. Te pido que me enseñes a amarlo, a servirlo y a adorarlo a Él, que todo lo es. Es mi todo Él. Él es mi amor, Él es mi vida, es mi futuro, es mi fin y es nuestro fin y todas las cosas que he dicho. Madre Santísima, cúbreme con tu santo manto. Te pido que me enseñes a hacer eso, a seguir amarlo, a servirlo y a conocerlo cada vez más y más con cada latido de mi corazón, con cada movimiento de mis células. Te pido, Madre Santísima, que en Jesús nos des esa bendición que tú nos das en el nombre del Padre, Hijo, el Espíritu Santo, y que nos enseñes ese camino que es Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre mía, ruega, Señora, por ellos y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios los bendiga. Soy su hermano en Cristo, Jorge Vargas. Nos vemos el próximo viernes, si Dios nos deja. Recen por mí y sean santos, porque no hay nada mejor.